Si Dios está dormido, despertará gritando con pasmo de burgués ante la huelga. Conoces la canción, no le hagas caso y sigue con tu incendio en el cielo. Hay misiles, no hay dioses. Verás que al barujosa orquestada de pájaros gritones y de gentes contigo contemplando el árbol rami grande de tu fuego sagrado, nadie dirá mal hecho que golfante, ni cortarte las manos, porque todos se verán reflejados y cumplidos. Quema tu iglesia. Silencio, no te pases de listo, grita.